Volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes en este nuevo ciclo a partir de los 15 años en esta radio comunitaria de Cuyón. Y bueno, y como presentamos el programa, vamos a hablar con sectores combativos de los trabajadores docentes de la provincia de Mendoza, porque ha habido una intención en esta apertura paritaria de estos meses con una propuesta del Estado, ¿no? Como siempre, por debajo de las necesidades de los trabajadores. Y para eso vamos a charlar con Cecilia, compañera de la lista roja de los trabajadores docentes de Mendoza. Cecilia de Iriar, ¿por qué no decís? Porque nunca te sale ese apellido. No. No te animás a decirlo. No, bueno, para no equivocar. Bueno. Cecilia. Hola, Ceci, ¿cómo estás, compañera? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, gracias a vos por aguantarnos a nosotros. Bueno, está la propuesta del amigo Cornejo, que según tengo entendido ha dicho con extrema firmeza de que va a ser muy duro con los docentes. Bueno, y queremos tener tu idea, tu impresión, y si se han hecho asambleas, cómo viene la mano. Bien, nosotros hemos recibido la información que el sindicato ha comunicado a partir de la reunión paritaria del día martes, o sea, ayer. El SUTE hasta ahora es el único sindicato que ha decidido llevar el último ofrecimiento del año que hace el gobierno frente a la escalada inflacionaria y el profundo deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios. Los demás sindicatos estatales han ido rechazando por absolutamente insuficiente y por no responder a los reclamos que durante todo este tiempo se han venido haciendo. Los demás sindicatos han rechazado y han iniciado un plan de lucha. Estoy hablando de AMPROS, de los profesionales de la salud y de ATE. En el caso de la conducción del SUTE, se ha diferenciado, supongo que haciéndose eco de la amenaza de Cornejo, de que con él es por las buenas o por las malas, y el SUTE parece que quiere por las buenas, entonces acepta bajar la propuesta a las escuelas. Hoy empezó el proceso de discusión en las escuelas y tendremos plenarios departamentales el día martes de la semana que viene y el provincial el día miércoles para terminar de resolver los delegados escolares qué hacemos con esto. Lo que a mí me parece importante comunicarle a la audiencia y charlar con ustedes es cómo hemos ido retrocediendo profundamente a lo largo de las últimas negociaciones y revisiones paritarias. Tenemos un altísimo porcentaje de nuestro salario que hasta 2022 estaba íntegramente blanqueado y ahora gran parte de nuestro sueldo es en negro. Eso es el por las buenas de Cornejo, o sea, aceptar paritarias a la baja que han avanzado en las cifras de nuestro salario que son no remunerativas y no bonificables y que por lo tanto afectan fuertemente los recursos que se aportan de forma solidaria para la jubilación, afectan fuertemente los recursos que se aportan para la obra social, que como todos sabemos en Mendoza está en crisis, como todo el sistema de salud público y privado, y las medidas del gobierno de incrementar los porcentajes en negro de nuestros sueldos no hacen otra cosa que desfinanciar esos sistemas. Bien, y además, lo que me parece importante puntualizar, perdón, me extiendo, me quiero detener en este punto solamente, que la base del cálculo de esta propuesta salarial que hace el gobierno para noviembre y diciembre se hace sobre los valores que tenía nuestro salario en diciembre 2022. Claro. Este 14% a la asignación de clase, este 18% sobre el estado docente que ofrece el gobierno para noviembre y diciembre, son sobre la base del cálculo del salario de diciembre del año pasado. Esto es importante que lo remarquemos porque la base se ha votado sistemáticamente en los plenarios, que los aumentos sean acumulativos. Y el gobierno se niega a tomar como base del cálculo el sueldo del mes anterior. Nos tiene anclados en diciembre de 2022, cuando todos los demás precios de la economía se actualizan no solo mes a mes, sino semana a semana. Esto es para que todo el mundo entienda por qué los sectores que tenemos independencia de clase, que no estamos haciéndole campaña para el balotaje a ninguno de los candidatos, sino que estamos pensando en los intereses y las necesidades de los trabajadores, estamos militando el rechazo de esta propuesta, porque nos hunde el salario en la miseria, ni hablar del salario de los celadores, que no llega ni a cubrir la canasta alimentaria. Claro. Lo notable es que uno te escucha a vos y bueno, no sé si el conjunto del gremio está alertado a esta situación. Pero más allá de eso, yo te quería preguntar, ¿cuál era la propuesta de la conducción del SUTE de aumento de salarios? ¿Y si llevó alguna propuesta? La postura de la conducción actual del SUTE, la conducción, la lista azul naranja que encabeza Karina Sedano y Gustavo Correa, es no llevar una propuesta nunca, un reclamo, no llevan ellos una exigencia al gobierno, un planteo de para nosotros como colectivo de trabajadores de la educación sindicalizados el salario debería ser tanto, no, no es la postura de esta conducción. Esta conducción va a escuchar qué tiene el gobierno para ofrecer y en función de eso negocia, pero no lleva, como hacemos los sectores independientes, que tratamos de expresar las necesidades y también de pasar en limpio las experiencias que ya hemos tenido en negociaciones con este gobierno, de llevar el valor que entendemos que tiene nuestro trabajo. Nosotros, desde la base, desde las escuelas, entendemos que el salario de una jornada completa de trabajadores de la educación, de un cargo, que para nosotros es la jornada completa, un cargo y la equivalencia en horas cátedra, deberías cubrir al menos las necesidades de una canasta familiar. Ese debería ser el valor de referencia, que un trabajador o una trabajadora con su salario pueda cubrir los gastos de su vida y la vida y el sustento de su familia. Claro. Ni más ni menos. La conducción no le pone un valor a nuestro trabajo y va y escucha pasivamente lo que tiene el gobierno para ofrecer, que por supuesto siempre es a la baja. Y estamos hablando de una provincia que se una gestión provincial que habla de cuentas ordenadas, de desendeudamiento, que tiene plata en plazos fijos, que no es del gobierno, es de la población, la tiene en plazos fijos y rindiéndole ganancias, y sin embargo tiene a sus empleados, a los empleados públicos de los servicios que tienen el mayor impacto en la población, porque estamos hablando de la salud y la educación, bajo la línea de pobreza y de indigencia, y con sus sueldos negreados, claro, desfinanciando nuestras jubilaciones, sumiendo a nuestros compañeros y compañeras jubiladas en una situación muy angustiante, y ni hablar de la propia crisis que le genera esta gestión a nuestra obra social, que es la más grande de la provincia. Entonces, claro, una conducción, un gobierno provincial irresponsable, que tiene una conducción colaboradora en el accionar del gobierno provincial, que no, al contrario, lejos de ubicarse desde el signo político de la conducción del SUTE, que son kirchneristas, peronistas, podrían actuar en función de un rol de oposición al gobierno provincial, la oposición la dejan para la campaña electoral de cara al balotaje, porque en el accionar gremial, colectivo, sindical, son la abierta colaboración con la política de Suárez y la continuidad y profundización que vamos a sufrir con Cornejo. Son como, de alguna manera, el extremo, digamos, de una integración al Estado. Son como funcionarios del Estado que reciben la propuesta y en una tarea de carácter de secretarios, del Estado, reparten la propuesta en las escuelas o en el gremio, en todo el gremio del SUTE. Realmente la conducta de esta conducción ha sido y sigue siendo extremadamente burocrática. No sé, Emilio, vos querías No, sí, yo quería un poco remarcar dentro de todo esto que nos estaba mencionando Cecilia, bueno, los ítems en negro, que usan como base el salario del año pasado y no el último que está vigente y cobrando cada uno de los docentes, que además también queda pendiente y no termina de resolverse el año 2020, que no hubo recomposición salarial para ese año, Y por otro lado, aparte de todo esto, el temerario ítem aula, ¿viste? Yo lo que quería consultarte, Cecilia, es este ítem aula que fue tan bravo y que generó tantas situaciones no queridas, ¿sigue actuando de la misma manera? ¿Se han adaptado los docentes a esa extorsión, digamos? Porque sigue siendo un importante porcentaje del sueldo el ítem. ¿Cómo se está manejando hoy a, qué sé yo, 3, 4, 5 años de su implementación? Y lamentablemente esta paritaria que se firmó en marzo, la lógica, la estructura de esta paritaria, los criterios de esta negociación paritaria, se definieron en marzo, y las sucesivas negociaciones de revisión no han hecho más que profundizarlo y empeorarlo. Y la postura que ha tenido esta conducción en este colaborar con el ajuste del gobierno provincial y nacional, no solo ha afianzado el ítem aula, sino que además lo ha reforzado, porque un alto porcentaje de los salarios, que son tan bajos y que por lo tanto no llegan ni siquiera al ya de por sí insuficiente salario mínimo nacional que fija la paritaria nacional docente, entonces se implementa una cláusula de garantía que es un monto absolutamente en negro a partir de junio y que refuerza el ítem aula. ¿Por qué? Porque ese monto, que vuelvo a decir, es un porcentaje muy importante del salario, está condicionado a la asistencia. Entonces no solo tenemos el ítem aula, sino que tenemos una enorme parte de nuestro salario atado directamente proporcional a los días que se trabajan. Y esto, por supuesto, ha sido denunciado y ha sido motivo del rechazo de las revisiones anteriores, y que ahora el gobierno pretende instituir, lo mismo que pretende instituir ya como naturalizado, que la base del cálculo de los salarios sea el último salario del año anterior, lo cual es gravísimo. Y en esto la colaboración de la conducción Azul Naranja en el SUTE ha sido enorme. Y a sabiendas de esta situación han militado la aceptación de estos criterios que han ido destruyendo la escala salarial. Hoy en el sector público docente no tiene ningún sentido, no hay lógica entre la carga horaria, porque los sueldos no varían, entre carga horaria, en la zona en la que trabajes, la antigüedad que tengas, no si tenés jerarquía o no, sino que nosotros tenemos 5 tarifas planas según tu cantidad de años de antigüedad, y que varía muy poco si vos te desplazás de escuelas o tus escuelas están en contextos alejados o desfavorables. Entonces es tan profunda la reforma laboral y educativa encubierta detrás de una negociación salarial que ha ido modificando profundamente nuestro convenio colectivo de trabajo, que estamos en una situación de altísima vulnerabilidad, y que las compañeras y compañeros que cuando hubo un cambio de gestión, con expectativas, confiaron en esta conducción que prometía paritarias inteligentes y la recuperación del salario docente, el impacto que ha tenido la defraudación del rol de esta conducción, que aparecía como lo nuevo, que muy pocos recordaban que son en realidad la continuidad del maurismo, de la celeste en el SUTE, de la vieja burocracia ya muy desgastada en su momento, votaron y depositaron su confianza en esta conducción. Y recordemos que al asumir esta conducción se movilizó y se paró masivamente, pero rápidamente la lógica de esta conducción fue colaborar con el gobierno para poder amasar una buena cantidad de recursos que las burocracias sindicales reciben cuando firman paritarias, que son las cuotas compulsivas a los no afiliados. Claro. Estamos hablando de cifras que son de cientos de millones. Sí, es un sindicato que maneja un presupuesto que casi está por encima de un presupuesto de los municipios más chicos de Mendoza. Sí. Entonces, es una masa de recursos que una burocracia extrae de los trabajadores para servirse del rol de mediador en la relación entre el empleador y el empleado. Ahí nos tenemos ubicados. Y lo otro que a mí me parece muy importante y muy grave, y por eso estamos a tiempo, y yo les agradezco el espacio, para que las compañeras y los compañeros que mañana, pasado, el lunes, van a estar armando sus mandatos, evalúen también, en esta situación de incertidumbre política y económica en la que estamos, si es sensato siquiera firmar, como esta conducción pretende, un acuerdo salarial ya abrochado hasta abril del año que viene. O sea que la posibilidad que siempre tenemos de accionar de conjunto, colectivamente, al inicio del ciclo electivo, esta conducción pretende quitarnos esa posibilidad cerrando ya un acuerdo hasta abril del año que viene. O sea, estamos hablando de finalizar el ciclo lectivo e iniciar el ciclo lectivo sin una garantía mínima salarial para los trabajadores de la educación. Esta es la gravedad de la situación. Y hay un enorme desgaste en las escuelas, hay un enorme cansancio de las compañías y compañeras, porque todos los, la crisis social, la profunda crisis social que sufren la población asalariada, se expresa en las escuelas, en las que estallan todo tipo de problemas todo el tiempo, y los trabajadores de la educación afrontamos eso en soledad. El sonda del otro día, volándole el techo a una escuela que estaba albergada, demostró el nivel de desidia y desinterés que tiene el gobierno y esta conducción en las condiciones de trabajo en las que estamos y en las que estudian nuestros estudiantes. Entonces, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad donde el accionar de la conducción ha debilitado mucho la respuesta colectiva. Deberíamos estar discutiendo ahora cómo unificamos un paro con AMPROS y con ATES y no estar discutiendo cómo le rapiñamos afiliados a AMPROS, porque la conducción está en una puja por la representación sindical de algunos sectores de trabajadores y está negociando la aceptación de esta propuesta para asegurarse la representación de trabajadores que están en los equipos de psicólogos, psicopedagogos y fonoaudiólogos de un organismo que se llama DOAIT. Esa disputa de aparato por fuera del debate en la base, que sin que nosotros podamos discutir con esas compañías y compañeros cuál es la mejor organización, en vez de convencer a esos sectores, compañeros y compañeras, de que se afilien al SUTE porque el SUTE va a luchar por las condiciones de trabajo y de salario de ese sector y convencerlos de que la unidad hace a la fuerza y por eso es importante que esos trabajadores de la educación estén afiliados en el SUTE porque vamos a enfrentar el ajuste. No, negocia un salario a la baja a fin de abrochar con el gobierno la representación en exclusividad de ese sector de compañeros. En ese nivel de debate mediocre de aparato y del chiquitaje estamos frente al cambio de gobierno que a nivel nacional no sabemos hacia dónde vamos y una continuidad y profundización del ajuste feroz de Cambia Mendoza en la provincia. Claro, porque también uno puede decir que si gana Massa o si gana Milei, en realidad no, el ajuste no va a ser mejor o peor en cualquiera de las dos alternativas. Está claro que todo el espectro político de la patronal argentina está en la dirección del ajuste, que el ajuste lo tienen que pagar los trabajadores. En ese sentido, yo quería, a ver si no ha hecho un, ha presentado con la propuesta el gobierno, no ha hecho un muestreo de cómo quedaría en números, por lo menos el salario inicial o en otras oportunidades se ha presentado, ellos han presentado. O sea, ya no hacen simulaciones, perdón, que te interrumpa, ya no hacen simulaciones porque como yo sé que la estructura salarial del sector es compleja, no todo el mundo la conoce y yo no quiero marear a la gente con eso, pero cuando yo digo que hay 5 tarifas planas es porque esta paritaria es tan desastrosa que no importa si vos sos, si vos recién te iniciás en la docencia y este es tu primer año de trabajo o llevas 11 años en el sistema, tu sueldo no varía. Tenés el mismo sueldo. Que el gobierno pretende que a octubre, noviembre de este año sea de 220 mil pesos por cargo y que terminemos el año con 250 mil pesos de salario inicial cuando la canasta familiar ya llega a los 500 mil en el caso de las familias con 2 hijos. Entonces estamos hablando de un salario muy por debajo de la línea de pobreza. Y que además, eso es, vuelvo a decir, para no importa tu antigüedad, si es, ya no existe el inicial del escalafón, porque estos acuerdos salariales han sido tan malos que lo han destruido al escalafón. Entonces tenemos de 0 a 11 años de antigüedad un salario en tarifa plana, sin importar tu zona ni dónde trabajes, de 12 años a 16 años otra tarifa plana, si vos tenés de 17 a 23 años de antigüedad otra tarifa plana, y si vos tenés de 24 a 29 años de antigüedad, estamos hablando muy por encima ya de los requisitos jubilatorios, pero que lamentablemente muchos compañeros continúan trabajando, tenés otro monto fijo de salario, de bolsillo, y a las compañeras y compañías con más de 29 años de antigüedad, todavía percibiendo cláusula de garantía en negro por este tipo de acuerdos salariales. Y me gustaría volver sobre lo que vos me señalabas al principio, que es esto de los candidatos que tenemos. Nosotros tenemos una conducción sindical claramente militando por la campaña por Massa presidente. Ahora, Massa es el ajustador del FMI, es el responsable de este nivel de inflación. Forma parte de un gobierno que nos ha llevado a esta situación. Del otro lado tenemos a un candidato, como es Milei, que expresa los intereses de lo más rancio del sistema financiero. O sea, son los buitres de un lado y los buitres del otro los candidatos que tenemos los trabajadores. Y se habla de una campaña, de cuál de estos candidatos de alguna forma genera mejores condiciones para defender nuestros derechos, cuando en este momento estamos discutiendo las organizaciones obreras, sociales, políticas, ambientales, cómo defendemos a los luchadores y las luchadoras en esta provincia y a nivel nacional que están procesados, criminalizados y enviados a juicio con condenas pendientes por luchar contra ese ajuste. Mañana mismo en Mendoza va a haber movilizaciones, conferencia de prensa, por la realidad y la situación gravísima de la elevación a juicio y el avance en la criminalización de referentes de organizaciones sociales, territoriales y ambientales, de militantes políticos, a nivel nacional lo mismo. Y esa ofensiva de criminalización de la protesta se lleva adelante con este gobierno, el gobierno que se supone que encarna la defensa de los derechos humanos. Y no hay ningún derecho si no hay derecho a la protesta. Y el complemento de eso son los que pretenden la revancha de los genocidas. Entonces, la verdad que estamos en una trampa electoral, sí, amordazados y maniatados por conducciones sindicales que nos quieren vender una salida que no hay en esta disyuntiva. Por eso nosotros vamos a estos plenarios y estamos participando en estas reuniones con las organizaciones para defender a estos compañeros, desde la idea de que con independencia de clase y confiando en la acción colectiva de las y los trabajadores, es que podemos incidir en este curso de acción político desde nuestros intereses. Eso es lo que está faltando en el debate político, está faltando en el debate gremial y colectivo. El plenario de la semana que viene en el SUTE no es solo para aceptar y rechazar esta propuesta de la última revisión salarial, que por supuesto rechazamos y pretendemos llevar una contrapropuesta, sino que también va a discutir una memoria y un balance de lo actuado en el último año por esta conducción y una línea gremial. Nosotros entendemos que la línea gremial, de cara a lo que viene, es fortalecer la acción colectiva, los métodos colectivos de lucha de los trabajadores, que son la huelga, la movilización, las ocupaciones de lugares y demás, y necesitamos unificar a los sectores luchadores, los que estamos discutiendo esto en nuestros lugares de trabajo, en un congreso de delegados de base de la industria, de los servicios y del Estado, que ponga en el centro de la discusión cómo enfrentamos la política del ajuste, gane quien gane, cómo recomponemos los salarios, cómo enfrentamos el trabajo en negro, gane quien gane, cómo enfrentamos la precarización y cómo derrotamos la política de criminalización de la protesta. Esos son los debates que un congreso de delegados de base debería tener y organizar, junto con las organizaciones sociales, territoriales y ambientales, un plan de lucha unificado. A esta altura del partido, con la experiencia que tenemos, deberíamos estar discutiendo cómo lo despedimos a Suárez en su gestión, paralizándole la provincia, y cómo recibimos a Cornejo con la provincia paralizada para marcarle las canchas a este tipo. Este tipo que no asumió todavía, ya nos está diciendo que él por las buenas o por las malas, y ya le conocemos las malas, y sabemos a dónde nos llevó aceptar todo lo que llevaron a la mesa, por las buenas, como le dicen ellos. Acá lo que necesitamos es empezar a hacer valer los espacios de debate independiente de clase de los trabajadores. Tenemos que echar a patada esta burocracia que nos ha llevado el furgón de cola de Cambia Mendoza en la provincia y del gobierno del gobierno peronista a nivel nacional, del gobierno del FMI a nivel nacional. En esa trampa tenemos que salir y empezar a debatir de qué es lo que nosotros necesitamos y cómo lo vamos a conseguir. Porque si no, lamentablemente vamos a un proceso de profundización de la crisis, donde lo vemos en nuestros jóvenes, en la deserción escolar, las dificultades que están teniendo nuestros chicos para estar en la escuela, el golpe al bolsillo que significa para los trabajadores el aumento de las tarifas, el aumento del transporte. Esos son los debates de la clase trabajadora. Y eso debería debatirse en el sindicato. Lamentablemente, las conducciones sindicales burocráticas están colaborando con las políticas de ataque a los asalariados. Si no tomamos nuestras manos los espacios de discusión, si no recuperamos los espacios de discusión y de organización, no importa quién gane, nos la vamos a ver difíciles. Por eso agradezco mucho el espacio para poder transmitir esto y que no los tenemos, porque se habla del derecho a la, a los derechos, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, pero lamentablemente acá si vos no comprás un espacio, no tenés a dónde expresarte. Claro. Y el complemento de esto ha sido el cercenamiento en las escuelas del derecho a la reunión y al debate al interior de los lugares de trabajo. Cada vez nos amordazan y nos atan más, entonces no nos hablen de derechos que ya los estamos perdiendo por no ejercerlos. Claro. Donde hay una necesidad hay un derecho, Ceci. Sí, necesidades no. Nos estarían sobrando, sí, estarían faltando, no estarían los derechos garantizados. Pero acá vos... yo creo que si no se lucha, lo que no se lucha se retrocede. Claro. Y eso es lo que nos ha faltado. Acá no hay un Estado garante de derechos. Lo que acá hay que... lo que hay lo que tenemos... es una burocracia que revienta la posibilidad de los trabajadores de avanzar en nuevas conquistas. Justamente, mirá, porque es clarito lo que vos has comentado y cómo has desarrollado el tema. Cuando decías que esta burocracia principalmente del SUTE, ante esta propuesta, como que la acepta a discutir, ¿no? Sin hacerle ningún reparo, sin llevar o hacerle una contrapropuesta directa. Lo que se ha logrado en otras negociaciones, que es la legalización del descuento al no afiliado, ¿no? Con esa famosa aporte solidario que está en casi todas las organizaciones gremiales, es ellos hacen caja con eso. Esta disputa que vos me decías que hay de cooptar, que está en disputa con AMPROS, por ejemplo, sobre los gabinetes psicopedagógicos, los psicólogos y eso, también es un tema de caja, ¿no? Mientras más afiliados puedan cooptar, es más caja para manejar, ¿no? Y yo creo que eso, y fíjate vos que eso, por eso también, bueno, vos decís que ahora viene la asamblea y viene la revisión, la aceptación o no del balance y esas cosas, pero estas burocracias manejan muchísima plata. Hay que ver qué hacen con todo ese dinero. Ahora, pero lo más importante acá, incluso teniendo en cuenta todo esto que vos has planteado, que en lo personal estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Gane quien gane, estamos condenados a un ajuste que sigue profundizándose, ¿no? Uno más rápido, uno más violentamente, pero el ajuste está en marcha y está lo que diferencia es la metodología de uno u otro. ¿Cómo recuperamos esa libertad de reunión en los lugares de trabajo, ¿no? Me refiero no solamente a las escuelas, me estoy refiriendo, por ejemplo, en los compañeros en las bodegas, en los talleres, donde las cámaras están puestas para que la gente no se junte y charle, para que no discuta sus problemas, para que no tome... O sea que nosotros consideramos que ahí tenemos que recuperar la independencia, más allá de las imposiciones... burocráticas o leguleyas de la DGE o la aceptación mansa de la burocracia de que no se pueden hacer reuniones en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, asambleas en las escuelas. No la podemos hacer en la escuela, la hacemos en la esquina. Pero recuperar esa capacidad de discusión y de organización de la base, justamente... para poder avanzar en algún momento a estos planteos de hacer un congreso delegado de base, pero bueno, si vamos a mandar los mismos delegados que van mansamente a un plenario provincial y aceptan a rajatabla lo que dice la burocracia, tampoco vamos a prosperar mucho, ¿no? No, por supuesto, hay un nivel de retroceso en la organización y en la movilización de la clase que no es casual ni espontáneo. Se ha ido trabajando en fuerte articulación de las burocracias de las CGT y las CTA con las cámaras patronales y demás. Todo este tiempo ya incluso fue no se quiere hablar o no sé qué pasa, pero estamos negados a hablar de la experiencia nefasta que vivimos en el 2020, pero en ese momento nosotros advertíamos que todo en aquello en lo que retrocediéramos en términos de organización y de capacidad de lucha y de presencia, bajo el argumento de la gestión estatal de la cuarentena, todo lo que retrocediéramos en ese momento iba a ser terreno ganado por las patronales. Sí. Y dicho y hecho, y ahí hubo una colaboración muy importante en las burocracias sindicales. Perdimos en el terreno salarial, porque en Mendoza los estatales vimos un año de congelamiento salarial, sí, cuando la escalada inflacionaria ya pegó sus primeros brincos, pero además fue toda esa ofensiva de mantenernos los trabajadores, seguimos como en burbujas, porque no se nos permite hablar unos con otros ni tener espacios de encuentro en los lugares de trabajo. Claro. Entonces hubo una reforma laboral, de hecho, que avanzó en la precarización y en la desindicalización y en la ofensiva sobre la organización colectiva de los trabajadores, que es la contracara y la explicación de por qué el salario ha perdido todo lo que ha perdido en este tiempo. Claro. Tenemos mucho terreno por recuperar. Lamentablemente, el rol de las burocracias y sus traiciones, el peso de las derrotas y la falta de balances honestos de por qué estamos como estamos, refuerzan salidas individuales en menoscabo de la perspectiva colectiva, y eso es un poco lo que tenemos que revertir. Para mí, nada, es un tiempo difícil, obviamente, la tregua electoral la estamos pagando, porque ya la reforma laboral está avanzada, sí, en los lugares de trabajo, los turnos americanos, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en la industria, sí, sí, la precarización, los despidos, la polifuncionalidad, el único crecimiento que emplea es el crecimiento del empleo encubierto bajo la figura del monotributista, claro, o sea, el traslado de todas las cargas al trabajador que paga un impuesto para trabajar. O sea, estamos llevando un nivel de deterioro tan grande, por eso que el cinismo de hablar de votar a un candidato que es el que defiende tus derechos contra el otro que te los va a quitar es muy careta en la realidad de precarización y de degradación de las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población. Entonces, esa es la trampa. Acá la única forma de defendernos es luchando, y esa tiene que ser la perspectiva. Seguramente hay un camino de tareas arduas por llevar, pero estoy confiada en que los sectores resistentes a estas políticas que hay en todos los lugares de trabajo, hay muchos sectores que están en lucha en otras provincias y acá, que no han bajado los brazos, tienen que ser la referencia. Incluso en esta situación hostil han habido recuperaciones de seccionales y de sindicatos. Sí. Esos compañeros, esas compañeras tienen que ubicarse como dirección alternativa y empezar a debatir hacia el interior de nuestra clase cómo damos vuelta a esta situación. A eso apelamos. Por eso entendemos que no está planteado ya en lo inmediato la perspectiva de un Congreso de Legados de Base, pero sí nos parece que es una medida que tenemos que construir convenciéndonos primero nosotros, los sectores antiburocráticos, de lo necesario de un plan de lucha unificado de todos los sectores. Tendríamos que estar preparando un paro mínimamente de los estatales, para que amplios sectores han rechazado esta miseria. Deberíamos estar ahí unificando y no permitiendo que las burocracias nos dividan y nos regalen. Bueno, Ceci, como siempre, tan clara en tu exposición, y bueno, estaremos enviándote mañana en la mañana, a la tarde, el audio de este programa para que lo puedas utilizar de la forma que vos consideres. Como siempre, un gusto charlar contigo y nos estaremos viendo en la calle, en las nuevas luchas, en las reuniones, etcétera. Te saluda Emilio. Sí, bueno, compañera Cecilia, quedó clarito, ni Massa ni Milei. Organización y lucha, ¿te parece? Exactamente, sí, ahí estaremos. Bueno. Compañeros, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto, gracias. Gracias y buenas noches. Abrazo. Bueno, estábamos charlando con Cecilia de Iriar. Ah, me salió, ¿viste? Me salió. bueno, clarísimo la compañera. Yo tenía pensado, aparte de charlar el tema gremial, la cuestión provincial que la expuso claramente, también hacerle una pregunta sobre esta situación que se ha estado política a nivel nacional y que nos han llevado como borregos a elegir a dos a dos candidatos que no son iguales, pero representan lo mismo. Es así, cortita. Y bueno, ella lo dijo claramente, ¿no? También desde una posición de trabajadora que lucha, que se organiza y que tiene un análisis clarito sobre cómo se maneja tanto la burocracia, las direcciones o los gobiernos patronales que nos están condenando a esta miseria, ¿no? Esta miseria del individualismo, a esta miseria de la indignidad, del negocio permanente que hacen las direcciones gremiales, que se olvidan de... No es que se olviden. Subieron y están donde están para hacer negocio, hacer guita. Es así, cortita. Así que, bueno, parte de la denuncia de la compañera es esa. Y bueno, y la necesidad de los trabajadores de tratar de encontrar una organización y una salida independiente y clasista y de clase para enfrentar el ajuste que está en marcha, que se está aplicando y el que viene, después de las elecciones. Así que bueno, gracias a Cecilia por la intervención de ella en el programa, y con esto nos estamos yendo a un corte y ya volvemos con más de La Chispa.